the girl, ahí estaba Pink en Mañanas de la X-103.9. Otra de las noticias importantes del fin de semana fue la cancelación de Kendrick Lamar en el Festival Tecate Pal Norte. El problema, Alejo, es que esta cancelación se dio una hora antes de la presentación. Ellos compartieron un comunicado por problemas logísticos ajenos a la organización de Tecate Pal Norte. Lamentamos informar que Kendrick Lamar no podrá presentarse en el festival esta noche. Los organizadores anunciaron que Peso Pluma tendría un show más largo para compensar la ausencia de Kendrick. Simplemente se fueron por el lado de logística. Mucha gente enojada, mucha gente brava, llevaba personas que llevaban 10 horas esperando a Kendrick y pues se enteran de esto faltando una hora, salieron memes, no han dicho mucho más allá de eso, no se sabe si que creemos no va a pasar, se haga una devolución de entradas, porque festival. Y porque seguro va más allá de la letra chiquita del contrato. Entonces, simplemente por problemas logísticos, el hombre no se pudo presentar en Tecate Pal Norte este fin de semana. Es uno de los músicos más incumplidos del mundo. En serio, Alejo, yo pensé que era Es un músico muy incumplido, es un tipo que no respeta el tiempo de la gente. Lo hizo en Austin City Limits en Texas en septiembre. Lo hizo en México antes de Tecate Pal Norte, llegó 25 minutos tarde. Y no le importa a la gente. Es el problema que también hay en redes sociales en la actualidad. Idealizar a gente irresponsable porque nos gusta su música. Sí, y sí, disfrutar de ella independientemente de lo irrespetuosos que sean con nuestro cariño por ellos. Es lo que suele suceder con Kendrick Lamar. Llega tarde porque quiere, porque puede. Claro. Porque puede faltarle al respeto a la gente. Y es un músico brillante y es increíble en una tarima. Pero llega tarde. Llega tarde y llega tarde porque la gente se lo permite y porque no solamente se lo permite, sino que se lo perdona. Entonces, pues, lo que hemos leído el fin de semana han sido una serie de disculpas, precisamente, por parte de un incauto público cuyo criterio no va más allá de su respeto por sí mismo. Encontramos eso constantemente en redes sociales. Un público sin criterio que se deja manipular y manosear según el discurso que se esté echando en estos momentos o en el momento en que esté sucediendo la noticia, que en el momento en que sucedió, como dice Dayana, pues tuvo que ver mucho con los problemas de Kendrick y no con los problemas de la organización. Pero ¿qué es lo más fácil que se puede hacer en circunstancias como esa? Echarle la culpa a la organización. Claro. A pesar de que la organización dijo no tener ninguna responsabilidad, desde un principio en el comunicado preferimos decir que los irresponsables son los organizadores y no aceptar que es el músico al que amamos. Así de mal estamos en términos de consumo de música en el mundo. Nos negamos a creer la verdad de las cosas y la verdad del asunto es que Kendrick es un impuntual. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Ahí está YouTube, que acaban de cerrar su temporada en la esfera, que acaba de anunciar además que van a empezar a hacer convenciones, conferencias. ¿En serio? ¿Así charlas como TED? Charlitas. Les toca recuperar. Sí, hacer plática. Pero recuperar, ¿qué? Si ya tienen mucha plata, ¿no? No tienen nada de dinero, tengo están una pregunta, muy quebrados. Pero la esfera, ¿eso no les dio un dinerito importante? No, YouTube no. La esfera tiene que hacer convenciones y conferencias. Estaba asustada. Yo sí, pero YouTube nunca va a quebrarse. YouTube está bien de plata. Ah, bien, gracias, ya. No, el catálogo de ellos está sano y fuerte. Eso, tomó mucha emulsión de Scott de niño. Y natural, delicioso. Un catálogo fuerte y sano. Bien, exacto. Con emulsión de Scott. Crecerá. El catálogo de YouTube. Bien, pero... Pero la esfera sí necesita platica. Les tocó meterse en el tema de conferencias porque a punta de conciertos de YouTube no se va a apagar la esfera. Ahora, ¿sabes yo qué creo? Si se hacen conferencias, perdón, pero sé que mueve mucho más allá de que sea lo cristiano. ¡Uy! ¿Donde ¿cierto? La esfera haga cosas cristianas? ¿Cierto? Uy, allá tienen la mira. Sí. Tienen que meterse claro, en todo eso, claro. Es un mercado importante. Claro. Si se meten ahí, ya, recuperan. Pueden poner ahí a Joel Osteen o a ¿viste? Cualquiera de esos Marcos megapastores. White. Y esos megapastores les recuperan esa plata en nada. Mira, Alejandro, hasta seguro contrataron un analista para ver cómo podían. 2 segundos nos dio para solucionarles el problema. Son mañanas en la X-103.9. La esfera ha anunciado un primer evento. Tipo conferencia con la marca Hewlett-Packard Enterprise. Esto no es un comercial, esta es una noticia que me encontré ayer en SphereEntertainment.co.com. First keynote event with Hewlett-Packard Enterprise, next generation venue poised to redefine brand storytelling in keynote category. Creo que ese va a ser un lugar interesante para que la gente pueda llevar a cabo sus conferencias, sus convenciones y ese tipo de cosas, de manera que la primera marca en montarse en la idea de hacer conferencias y keynotes, en este caso puntual, es Hewlett-Packard. Son mañanas en la X103.9 FM. Tenemos First Listen, el nuevo álbum de Beyoncé Knowles, su octavo larga duración, se llama Cowboy Carter. A finales del mes de febrero, el rapero Jay-Z recibió un premio honorífico en la ceremonia de los premios Grammy, y en esa ceremonia Mr. Jay-Z, cuyo nombre de pila es Sean Carter, salió a decir que a su esposa no le habían dado todavía el álbum del año, el Grammy al álbum del año, y que no se veía nada bien en los premios Grammy y en la organización. Esto, un mes y medio después, tiene mucho sentido cuando sale este disco y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de colaboradores y de cosas que pasan en este disco de 27 canciones, este disco de más de 80 minutos, que definitivamente después de que Mr. Carter dice esto delante de la organización de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, los pone en una posición bastante complicada a la hora de no entregarle el premio a álbum del año en el año 2024 a Miss Beyoncé Knowles cuando la ceremonia se lleve a cabo a comienzos de 2025. Es muy inteligente lo que hizo Jay-Z. Lo que pareció ser un berrinche era simplemente un sellito sobre un disco que estaba a punto de salir, e inmediatamente después de que ese berrinche se lleva a cabo, sale el disco un mes y medio después, y lo que se ha dicho en todas partes es que este es el álbum del año, y repito, pone en una posición muy difícil a la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación a la hora de no entregarles este disco, este Grammy a disco del año. Ahora, recordemos que también estamos esperando el álbum de Taylor Swift, que será probablemente el único contendor real contra el que se va a tener que enfrentar Miss Knowles Carter, pero en realidad yo no veo cómo los Grammy no le van a dar este premio. El álbum arranca con un gospel, todo el mundo está esperando un disco de country, el disco tiene unas cuantas canciones de country, no todas son country, algunas de ellas tienen variantes de la música del sur de los Estados Unidos, en particular aquella música country que fue muy influenciada por los aires franceses y por los aires de Luisiana y por lo tanto de afroestadounidenses. Hay vertientes que no conocía yo del fenómeno del country. Hay una vertiente conocida como el sidico que está en este disco. Hay balada, hay trap, hay hip hop. No es un disco de country como tal, pero es un disco que sí cuenta con la presencia de artistas de country afroestadounidenses que nunca habían tenido un momento tan importante en la luz pública como lo han tenido a través de Cowboy Carter. Pero quizá después de ese gospel que es increíble, llamado American Requiem, la canción que más sorprende, porque es la segunda que aparece en el disco, es esta, y vamos a escucharla en la mañana de la X103.9 FM. Aquí está Miss Beyoncé Knowles en Cowboy Carter. Esto se llama Blackbird, de los Beatles. Me aplica en términos y condiciones. Un día como hoy, en 2004, nació Gmail. ¿Ya? Así es, está cumpliendo 20 años. Daban una giga. Ahora son 15. Estaba daban una giga de almacenamiento, que era una cantidad increíble comparado a cualquier otro proveedor de correo electrónico en aquel momento. Es el más importante, ¿no? Porque tiene para empresas, tiene los dominios para... Creo que sí, es el que mejor claro. se mueve, tiene un ecosistema grandísimo. Sí. Nos ha ido bien. Sí, es verdad. 20 años de Gmail. ¿Tuviste? En el momento en que salió, todo el mundo pensó que era un chiste del Día de los Inocentes. Claro, primero de abril. Porque era April Fool's. Obvio. ¿Tu primer correo en Gmail lo mantienes aún? Yo tengo mi primer correo en Gmail. Bien, y tienes acceso a él. Claro. Bien, Andrés. Claro, es mi correo principal. Perfecto. Andrés. Estas son mañanas de la X-1039. No. Lizzo estuvo en las noticias este fin de semana porque anunció a través de Instagram que renuncia a la música. Sí, puso un comunicado en una publicación de fondo amarillo con el signo de paz. Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en internet. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré. Pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él. Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y opiniones, siendo el blanco de la broma cada vez por mi apariencia. Mi personaje es criticado por personas que no me conocen y que no respetan mi nombre. Yo no me apunté a esto. Dice después al final que renuncié con el signo de paz de deditos. O sea que ahí está. Ahí. Se va. Hizo de la música, aunque también Doja Cat estuvo en las noticias anoche porque hizo un Instagram Live y había dicho que se largaba de Instagram y ahí está. Es que no logran hacerlo. Difícil. No, y ella tiene una relación amor-odio con esa red. Porque acuérdate que llega, insulta, dice que los odia, que se va, a los dos días vuelve, hace un Instagram Live. Ella ya había anunciado hace unos 15 días que no seguía más. Y mira, además no sé para qué lo habrá hecho. Sí. Ella hace tutoriales, ya le encanta enseñar cosas. Yo no sabía que se movía. Tutoriales de make-up. Exacto. Maquillaje. Por ese lado, no la veía en eso. Estaba muy brava ayer que porque los fans dicen que tiene el pelo, que el pelo de ella parece vello púbico. ¿Eso Doja dijo? Sí. Y se fue, brava. Es Doja. Doja de, siendo Doja. Doja Cat se fue brava del Instagram Live. Pero hace, repito, hace un mes está diciendo, no, me largo de esta red social, no quiero estar más acá. Y lo mismo le está pasando a Lizzo. Dice, me largo de la música. Obviamente no se va a largar. Eso te iba a preguntar, si es más... ¿Como estrategia para que algo que viene? ¿O hacer bullita? Puede ser estrategia, como puede ser también el malestar generado por el éxito rotundo del lanzamiento de Beyoncé de su disco Cowboy Carter. Algo de envidia, quizás. Tanta reacción. También, pues, el malestar que le debe generar indiscutiblemente... ¿El proceso? El constante discurso, las constantes conversaciones que se producen alrededor de su cuerpo, también en redes sociales. Más las denuncias que habla mucho que de su uh-huh. cuerpo, y ella ha intentado ser muy body positive, muy positiva corporalmente, y eso al parecer no ha funcionado, además de que, pues recordemos que está siendo demandada por sus bailarinas precisamente por avergonzarlas por su cuerpo, ¿no? Entonces eso también ha generado una serie de conversaciones en sus perfiles y en sus redes sociales que me imagino que ella, al ver, no se siente muy cómoda. Sí, entiendo. De manera que, si bien dice que se va, es probable que no se vaya del todo, que no renuncie del todo al negocio de la música, al oficio de hacer canciones y mucho menos al tema de redes sociales, sino que se tome un tiempo. Pero pues sirvió como noticia para este fin de semana. Otra cosa que se acaba y que estoy leyendo es Google Podcasts. Se acaba Google Podcasts. Si usted escucha podcasts en Google Podcasts, esa plataforma se va para YouTube Music. Dice aquí una newsletter en la mañana de hoy que los usuarios de la app, que ha sido descargada más de 500 millones de veces, tienen hasta mañana para hacer un cambio de plataforma. Esta es la última movida de Google, la más reciente, para organizar sus servicios de audio debajo de la sombrilla de YouTube. Así que Si usted escuchaba Google, si usted escuchaba podcast en Google Podcast, le toca mudarse a YouTube y a YouTube Music. Ahí está entonces noticias de tecnología y noticias también de Lizzo y de Doja Cat aquí en las mañanas de la X103.9. Épocas aquellas en que se demoraban los artistas en hacer canciones. ¿Qué canción más larga, no? Sí. Hoy día ya por los estándares de 2024. No da. ¿Cuánto dura, Andrés? ¿Esta canción dura qué? ¿Por ahí cinco minutos y medio? 4:30. Mira, sí, está por ahí. Está como en el límite. Está un minuto por encima de lo que están las canciones hoy en día, ¿no? Una canción hoy en día no pasa del de los 3 minutos 30 segundos. Es que tiene intro, tiene outro, mira, va bajando, va bajando, va bajando, que ya no pasa eso, ya las canciones que... ¡Pah! Mira, Born in the USA de Bruce Springsteen, que está en las noticias porque regresó a las tarimas después de haber estado enfermo al final de 2023, regresó a tarimas a cumplir con su cita de esa gira nacional, de esa gira estadounidense, y además de eso, porque el actor de The Bear ahorita es será quien lo encarne como The Boss, Jeremy Allen White, el reconocido Carmi, el chef de The Bear, de la aclamada serie El Oso, va a ser Bruce Springsteen en una biopic. Exactamente, ya se está preparando la biopic de El Jefe, se va a llamar Deliver Me From Now Here, una película donde el actor de 33 años que está subiendo rápidamente en fama, reconocimiento y popularidad, pues estará interpretando a Bruce Springsteen. Esta película está basada en un libro publicado el año pasado que se llama Igual, The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, y contará cómo fue la composición y la grabación de Nebraska, el sexto disco del Jefe, un disco muy importante para su carrera. Bruce grabó gran parte del disco en una grabadora de 4 pistas en su cuarto en Nueva Jersey, unos años antes de que él y la High Street Band saltaran a la fama con esta canción que acabamos de escuchar. Se está preparando, no tiene todavía director la cinta, tampoco se sabe mucho acerca de sus planes de rodaje. Lo que sí se sabe es que ya están a punto de cerrar a Jeremy Allen White como protagonista de esta nueva biopic, que se suma a las biopics interesantes y muy esperadas de artistas de la música. Tengo problemas con sus ojos. Son muy distintos. Él no se parece. No. A mí sí, sí me parece. Los ojos. Sí, Bruce Springsteen tiene los ojos chiquiticos. Y en cambio este señor es ojos. Pero mira que no hay pescado. Hay fotos en donde... ¿Sí? Sí, tiene como el mismo perfil. Como es que, bueno, es menudito. Es como... parecidas. Y recordemos que él hizo recientemente una película junto a Zac Efron, se me va el nombre, de Iron Claw. Okay. Y ahí también su aspecto cambia. Claro, estamos acostumbrados a verlo como chef en otras circunstancias, pero con esas patillas gruesas, ochenteras, y el pelo así medio largo, sí se parece mucho cuando Bruce estaba joven. Otra figura importante que está en estos momentos en filmación de una biopic, de una película biográfica de un artista, es Timothée Chalamet, de quien hemos visto varias fotos filmando la época de Bob Dylan de la década de los 60, cuando pernoctaba en el famoso Café Wa. Y va a ser interesante ver a Jeremy Allen White protagonizando esta película biográfica de Bruce Springsteen en ese momento crucial de su carrera, cuando lanza ese álbum aclamado por la crítica, conocido como Nebraska. Ahí están noticias de cine y de música aquí en Mañanas de la X. The Golden Hour de Jake en Mañanas de la X 103.9. Más noticias de música de este fin de semana. Una de ellas, la nota que circuló en redes sociales sobre la cantante Billie Eilish criticando a los artistas que están publicando 40 versiones de un disco de vinilo para aumentar sus números de ventas y de esta manera ocupar lugares privilegiados en los listados de popularidad del mundo. Esto lo dio para Billboard. Hay que recordar, para quienes no sabían, su mamá es una activista. Ya. se llama Maggie Bird. Ella recuerda que desde chiquitos pues siempre han tratado de tener un respeto por el medio ambiente desde pequeñitos, en consumo, en lo que sea, y estuvo hablando sobre sostenibilidad y llegaron al punto del formato vinilo. Dijo lo siguiente: vivimos en una época en la que por alguna razón para los artistas es muy importante hacer muchos vinilos diferentes de diferentes tipos, porque eso sube las ventas y los números y les da más dinero. Es un desperdicio que no puedo ni explicar, pasa delante de nuestras narices y los artistas se salen con la suya, y me parece realmente frustrante porque soy una persona que se esfuerza por ser sostenible y que hace todo lo posible para que su equipo lo sea también. Después son los artistas más grandes del mundo los que sacan 40 versiones diferentes de un vinilo que solamente trae una cosa nueva, solo para que la gente siga comprando. Es un desperdicio y me molesta que todavía estemos en un punto que algunos artistas sigan tan preocupados por los números y por hacer dinero, y son todos tus artistas favoritos los que lo hacen. Sin embargo, Billie Eilish, con el lanzamiento de su disco Happier Than Ever, lanzó 8 versiones en vinilo de ese disco. En fin, la hipocresía. En diferentes colores, y hay que decir una cosa, no importa si son 8 o 40, el vinilo no es sostenible ni es ambientalmente amigable. Nunca, ninguno, ni uno. Ningún disco de vinilo, todos los discos de vinilo se hacen con petróleo, se hacen con oil. Sí, no es amigable. Entonces, Billie Eilish es tan culpable como Taylor Swift, a quien evidentemente va dirigido su comentario y su crítica. Ella está criticando a Taylor Swift porque Taylor lanzó diferentes versiones de Midnights y en colores y cosas y así. Usted entra a la tienda de música o a cualquier tienda de música y busca Billie Eilish Happier Than Ever en vinilo y encontrará 8 versiones distintas de vinilo. Ay. Todas de distintos colores, además. Bueno, ¿viste? Sí. No son mañanas de la X103.9 FM. Mire, ahí le dice, mañanas de la X. Bueno, ¿qué materiales hay alternativos para hacer vinilos que sean amigables con el medio ambiente? Beli dice que todos sus vinilos son amigables con el medio ambiente. Sí, es que me encontré con una información de Evolution Music. Calcula que una producción global de alrededor de 180 millones de unidades de vinilo de calidad estándar de 140 gramos representa unas 30 mil toneladas de PVC utilizadas en su fabricación cada año. Uh-huh. Y por eso se dieron a la tarea de investigar quiénes podrían estar fabricando y brindando propuestas alternativas. Ah, bueno, sí hay. Para esto, en el Reino Unido, una startup espera cambiar una situación con alternativas basadas en plantas. Por ejemplo, 5 años de investigación llevan ellos y desarrollando estas alternativas y crearon un eco vinyl, un vinilo que está hecho predominantemente de caña de azúcar, además de algunos aglutinantes minerales naturales y colorantes para darle, pues por supuesto, color, además de cambiar el material base que está hecho a base de petróleo. La idea permite producir discos utilizando equipos existentes, pero podría ahorrar tiempo y dinero a los fabricantes gracias a que el compuesto bioplástico requiere temperaturas más bajas para el prensado. Dicen ellos, las pruebas realizadas hasta la fecha han demostrado un ahorro de energía del 30% si una planta cambia completamente a este producto, dijo el director general de Evolution Music, y se necesita un 50% menos de tiempo para imprimir un disco, por lo que es posible lograr grandes ahorros de energía. Así que, bueno, pues ahora los vinilos pueden hacerse a base de caña de azúcar. Estas son mañanas de la X103.9. ¿Qué ha dicho la gente sobre frases innecesarias a la hora de terminar? Bueno, entonces un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. Dice, creo que necesito tiempo para encontrarme a mí mismo, porque se perdió. Típica. Eres una mujer increíble. Mereces algo más. Claro. Porfa, sé feliz. Yo te he hecho mucho daño. El porfa. Te mereces a alguien mejor que yo. Eso siempre. Siempre. Yo creo que si uno lo tuviera como más clarito en la cabeza, podría funcionar como una especie de autoayuda. Oiga, ¿cómo va con El Poder de la Hora de Eckhart Tolle? No, no me diga que no siguió leyéndolo. No. ¿Qué es así? No. Es un gran libro. No. Claro que sí, es uno de los mejores libros de autoayuda de la historia. No. Ese y cómo ganar amigos e influenciar a las personas. ¿Ya lo compraste? No, no lo he comprado no todavía. No lo compres. No, claro que lo voy a comprar y lo voy a volver a leer. Son libros importantes. Alejandro Marín. Son libros... Léase El poder de la obra, es que de Eckhart Tolle. Me cuesta mucho la manera en la que está escrita. Yo creo que es que sabe cuál es el problema, la traducción. También puede ser. Seguro. Uf, hay traducciones que dañan absolutamente todo, es cierto. Mira, bueno, sigamos con, con las frases innecesarias. Podemos ser grandes amigos, siempre estaré para ti. No, grandes amigos. No necesito más amigos. Te amaré por siempre. No, te amaré por siempre. No sean así. Bueno, ahora, si terminan porque la persona viaja, se va y son conscientes de que una relación a distancia pueda que no funcione y se separan amándose. Es otra historia. Ahí sí. Meto. Eres una mujer espectacular. Una mujer espectacular. No te quiero hacer daño, es lo que menos quiero. Eres la mejor mujer del mundo. No estoy listo para una relación seria tan pronto. Uy. Ahora, sí, siento que acá está siendo honesto. Espero que seas muy feliz. Claro. Gracias. No me dejan mis papás. Esa es la última, la más importante. Siga contribuyendo con sus frases innecesarias para terminar en nuestra cuenta de X, la X más música. Show Me Love de Robin Ness en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Y seguimos haciendo un repaso por Cowboy Carter, el disco más importante para arrancar la semana y probablemente el álbum del año en los premios Grammy en 2025, cuando se otorguen a los álbumes de este año. Esta es la canción de la que se ha hablado incansablemente el fin de semana, original de Dolly Parton, una de las invitadas especiales a este disco, por medio del cual se valida la presencia de los afroestadounidenses en la música country, no solamente ahora con la llegada de Cowboy Carter, sino desde años, décadas, y yo pensaría que siglos atrás. Y Dolly Parton hace parte de esa validación, de esa legitimación. Ella y Willie Nelson están dentro de este disco, las dos figuras del country que logró rebasar las barreras del género y meterse al mundo del pop a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos muy importante, la televisión. El otro, el cine. Dos artistas blancos caucásicos que validan, repito, la presencia de Beyoncé Knowles delante de un público blanco que nunca ha querido aceptar que, como lo dice Beyoncé Knowles en este nuevo disco, que el country ha sido siempre negro. Es algo que va muy conectado también a la presentación de la colección country de Louis Vuitton por parte del nuevo director de moda de esa casa, Pharrell Williams, quien a comienzos de 2024 aseveró lo mismo, dijo lo mismo, y las cosas van conectándose, ¿no? No es algo gratuito que Mr. Williams esté presentando una colección basada en el country y muy inspirada en los valores del country afroestadounidense, entendiendo que, como lo dijo Pharrell Williams cuando presentó la colección en enero de 2024, el cowboy como tal, como decía Pharrell Williams, tiene su origen en el afroestadounidense del oeste norteamericano, es decir, que el cowboy fue negro originalmente. Y sobre esa premisa está basada también la historia de Cowboy Carter, el nuevo disco de Beyoncé Knowles, que repito, tiene en Dolly Parton y Willie Nelson, dos músicos muy queridos, actores además, muy queridos de esa Norteamérica blanca que ha defendido el country como un valor ultra blanco, dentro de este disco, validando el ejercicio de Beyoncé Knowles. De manera que esta versión de Jolene, una de las canciones que logró hacer ese brinco del country al pop en la década de los 70, tiene una particularidad, y es que cambió la letra. Aún así, Beyoncé le entrega todos los créditos de composición a Dolly Parton en esta nueva versión. Este es el Cowboy Carter, el álbum de la semana aquí en Mañanas de la X, y esto se llama Jolene. Jolene. Rain en la versión de Beyoncé Knows de su álbum Cowboy Carter, y hay más noticias sobre el disco filtrado de SZA, quien cambió de opinión porque no va a sacar ese nuevo álbum. Una cantidad de cosas ha estado. Resulta que nosotros habíamos presentado varias canciones que salían de la versión deluxe de Les Oways que se llamaba Lana. Sí. Y así lo presentamos y así se compartía. Es más, la sacamos las canciones de su cuenta. Uh-huh. Después dijo, no, esas filtraciones están dañando todo, ya no voy a sacar nada. Luego, lo más reciente es que dice, está bien, voy a usar las filtraciones, pero ya no va a ser Lana. Okay. Entonces ya después dijo que Lana merece más tiempo, que esto sí va a salir como unos descartes ahí, que van a salir como bonus track de su más reciente disco, pero que ya le quería dedicar más tiempo y corazón a Lana, entonces que Lana va a hacer un álbum hecho desde cero. Ya, okay. Contradicciones unas tras otras, pero bueno, ella es la que hace la música, así que las canciones que ustedes han escuchado después del SOS son filtraciones que ella misma ha compartido, que supuestamente hacía parte de esta edición deluxe, pero ya no, ya va a ser Lana desde cero y va a seguir rotando las filtraciones. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, con noticias de SZA, quien cambia de opinión. SZA, quien estuvo en Stereo Picnic hace ya una semana, la canción se llama Snooze, está preparando una estrategia de contingencia para enfrentarse al hecho de que en 2024 se filtró su más reciente álbum, su más reciente larga duración, nuevo álbum o por lo menos una edición de lujo de lo que iba a ser la continuación de las reproducciones que le han generado canciones como esta y como Kill Bill en el último año. Otra artista que lanzó una edición de lujo para alargar la vida de su más reciente álbum Guts fue Olivia Rodrigo, a quien le fue bastante bien este fin de semana a pesar del éxito rotundo del que gozó Beyoncé con la aparición de su más reciente álbum, su octavo larga duración, Cowboy Carter, que borró cualquier otro lanzamiento de la faz de la tierra de las plataformas de reproducción, con esa avalancha mediática y también con la cantidad de observaciones, análisis, comentarios y por supuesto críticas, todas muy positivas, menos la del Washington Post, que sí fue bastante negativa contra la cantante norteamericana y su octavo larga duración, pero esas son algunas de las noticias de lanzamientos de este fin de semana. Hay noticias además de mujeres en la industria de la música. Dirty, la mitad de las mujeres, según dice la revista Rolling Stone, en la industria de la música han experimentado discriminación de género. Sí, esto es un informe que hizo Women Musicians Inside Report, que fue elaborado a partir de las respuestas de 2.526 artistas encuestadas en el censo de músicos realizado por el Sindicato de Músicos y Help Musicians en colaboración con Women in CTRL. Ofrece una mirada de cerca a los retos que se enfrentan las mujeres en la industria hoy en día. Entre los resultados, un tercio de las mujeres declararon haber sufrido acoso sexual durante su carrera musical y otra cuarta parte fue testigo de este tipo de conducta indebida hacia otras personas. Las disparidades financieras agravan aún más la brecha de género, ya que el género femenino en la industria gana una media anual de un aproximado de $25,000, casi un 10% menos que los hombres, quienes ganan un aproximado de $27,000 anuales. Además, las mujeres están infrarrepresentadas entre los músicos que más ganan en el sector. Menos de una quinta parte de los artistas ganan más de $88,000 al año. Se habla también de las tareas, de la desigualdad de género, revelando cómo la edad y la responsabilidad de cuidado socialmente impuestas al género femenino se relaciona con la desigualdad en la industria. Mientras que las mujeres constituyen el 47% de los músicos entre 16 y 55 años, este porcentaje se reduce al 26% para los mayores de 55 55 años. Entonces ahí es cuando se habla de cargas en el hogar. Justo hace poco estábamos hablando de este artista que dijo que sus hijos habían dañado su carrera de una manera irónica y medio en broma. Lily Allen. Hablaba exactamente de esto y sí, es totalmente acertado. Las responsabilidades de cuidado recaen desproporcionadamente en las mujeres, con un 28% de artistas femeninas a cargo de estos, frente al 20% de los intérpretes de otros géneros. Equilibrar estas responsabilidades supone un gran reto, pues el 29% de las mujeres citan los compromisos familiares como un obstáculo para su promoción profesional. Estas son Mañanas de la X103.9. We don't need another hero de Tina Turner en las Mañanas de la X. Hay varios momentos en los que Beyoncé Knowles le rinde tributo a Tina Turner en su más reciente álbum que se llama Cowboy Carter. Y estaremos hablando de él esta semana porque es probablemente el álbum del año. Este es un disco cuya ambición no conoce límites. Me atrevería a pensar que son más de 80 músicos que están involucrados en la grabación de este nuevo álbum, desde Willie Nelson hasta Dolly Parton, pasando por figuras bien importantes del mundo del country afroestadounidense que no gozan de la popularidad que deberían y que ella pone en su radar, productores como Pharrell Williams, productores como Nile Rodgers de She, que están involucrados en la grabación de este disco. También está el aclamado John Batiste en este nuevo álbum. Están los muchachos de Foxygen en el mundo del indie, en la guitarra. También está Adam Granduccio, el de The War on Drugs, entre muchos otros grandes músicos que aparecen y van saliendo uno tras otro. Este fin de semana había centenares de publicaciones de músicos independientes y comerciales, músicos como Ryan Tedder de One Republic también, todos diciendo: estoy muy orgulloso de haber participado en este disco. Repito que si la lista no se acerca a los 80 músicos, definitivamente estaría muy equivocado, pero yo pienso que es más o menos eso: músicos, productores, arreglistas, directores de arte y de repertorio en un disco que, repito, como lo decía al comienzo del programa, no tiene cómo perder el premio Grammy a álbum del año 2024. Estas son las Mañanas en la X103.9 FM. Hay un libro que está causando muchísimo resquemor. El libro lo escribe alguien llamado Jonathan Haidt. Y desde ya se los digo, así como les digo muchas cosas, no le hacemos caso a usted. Y no me hacen caso, desde ya se los digo. Señor, prepárense. Ay. Porque lo van a ver en sus librerías como el libro más vendido. ¿Es biografía? Y la ciencia lo está refutando. Ya. La revista Nature.com acaba de escribir una reseña sobre el nuevo libro de Jonathan Haidt que se llama La Generación Ansiosa. ¿Y es de autoayuda? The Anxious Generation. La Generación Ansiosa. La Generación Ansiosa. Ya vi. Sobre cómo la gran reprogramación de la infancia está causando una epidemia de enfermedad mental. Ya, la salud mental de los niños y adolescentes se derrumba. ¿Reprogramación de la infancia? Desde 2010. La reprogramación de la infancia es cómo la reprogramación de la infancia está causando una epidemia de enfermedad mental. Ese es el subtítulo del libro del que se va a hablar el resto del año. Y desde ya, se lo digo a los papás, se lo digo a las mamás. Se lo van a pedir. Se lo digo a la gente que cae rápidamente. Prefiero que compren el libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle que este. A que compren este. Qué fuerte, sí, porque se mete de una vez y de derecho con las enfermedades mentales como epidemia. Como una epidemia y con el impacto que tienen las redes sociales en la epidemia. Ya vi. Es decir, vamos a empezar a oír a los papás y a las mamás en almuerzos, en asados. Hablando de eso. En eventos públicos diciendo que la culpa de la epidemia de salud mental la tienen los teléfonos celulares. Y algo que necesita realmente ser tratado De verdad, real. Dos cosas necesitan decirse después de leer The Anxious Generation, dice hoy la revista Nature. La primera es que este libro va a vender muchas copias porque Jonathan Haidt está vendiendo una historia miedosa sobre el desarrollo de los niños que muchos papás quieren creer. Lo segundo es que la sugerencia del libro de que las tecnologías digitales están reprogramando los cerebros de nuestros hijos y causando una epidemia de enfermedad mental no está respaldada por la ciencia. Pero mira, tanto creyente. Ahí está. A tanto ídolo de papel. Peor aún, sí. El atrevimiento de decir que las redes sociales son las culpables nos va a distraer de responder efectivamente a las causas reales de las crisis de salud mental actuales en la gente joven. Claro, es que no se puede banalizar así. Haidt afirma que la gran reprogramación de los cerebros de los niños ha tenido lugar por medio del diseño de una manguera de contenido adictivo que ha entrado a través de los ojos y los oídos de nuestros hijos, y que al desplazar los juegos físicos y la socialización en persona, estas compañías han reprogramado la infancia y han cambiado el desarrollo humano a una escala casi inimaginable. Estas acusaciones requieren evidencia muy seria. Dice la revista Nature que Haidt suministra una serie de gráficas a través de las cuales el libro muestra que el uso de la tecnología digital y los problemas asociados con la salud mental de los adolescentes están aumentando. Y de ahí en adelante critica durísimo, durísimo. Cientos de investigadores, incluyéndome a mí, dice este investigador de la revista Nature.com, han buscado e investigado los grandes efectos de este tipo sugeridos por Haidt. Nuestros esfuerzos han producido una mezcla de asociaciones pequeñas, mezcladas, y de ninguna asociación. La mayoría de los datos son correlacionados. Cuando se hallan asociaciones con el tiempo, sugieren no que el uso de redes sociales prediga o cause la depresión, sino que la gente joven que ya tiene problemas de salud mental utilizan estas plataformas con más frecuencia o en diferentes maneras a las que la utilizan sus contemporáneos saludables. Bueno, estos no son mis datos ni son mis opiniones. Muchos análisis y revisiones sistemáticas llegan a la misma conclusión. Un análisis hecho en 72 países no demuestra asociaciones que se puedan medir o consistentes entre el bienestar y la llegada de las redes sociales a nivel global. Aún más, hallazgos de un estudio del desarrollo cognitivo del cerebro adolescente, el estudio a largo plazo más grande del desarrollo del cerebro adolescente en los Estados Unidos, no ha encontrado evidencia de cambios drásticos asociados con el uso de la tecnología de carácter digital. Haidt, un psicólogo social de la Universidad de Nueva York, es un gran narrador de historias, pero su cuento es uno que actualmente está buscando evidencia. Entonces, desde ya les comento que este libro va a ser bestseller. Sí, claro. Como dice la revista Nature.com, volvemos al tema que hemos siempre dicho, mañana sé que la gente ve lo que quiere ver, oye lo que quiere oír. Y en este caso puntual, las investigaciones científicas alrededor de las redes sociales y su impacto en la epidemia de salud mental que está viviendo el mundo no están correlacionadas. Particularmente el uso de las redes sociales no es responsable de la salud mental de los pelados. Ya hay unos temas predeterminados en términos de salud mental para los pelados. Los pelados están, ya tienen condiciones, ya están enfermos, ya tienen alguna condición y entran a jugar con redes sociales o entran a meterse en redes sociales y se complica la cosa. Pero no es que las redes sociales estén causando la situación, pero ahí está el libro, repito, se llama La Generación Ansiosa. No, y ahí, ¿sabes qué? La auto... todo. O sea, en vez de buscar un diagnóstico que se ha hecho por un profesional, después de leer ese libro van a diagnosticar a sus amigos, a los papás de los amigos, a lo... nah. Ahora, dice también la revista Nature.com que es un problema complejo y que no hay, desafortunadamente, respuestas sencillas alrededor de este tema de los desórdenes mentales como la ansiedad y la depresión, por eso, que están conducidos en muchas ocasiones por una serie de factores ambientales y genéticos, de manera que no es tan fácil tampoco determinar las cosas si se están investigando, pero lo que se está diciendo en estos momentos es que la aseveración de que la epidemia de salud mental es causada, o que la crisis de salud mental que se ha vuelto una epidemia es causada por las redes sociales, no es cierta. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, señor. No. Los he de ver en la feria del libro comprando ese libro, ¿no? No, señor, no digas eso. No haga eso. Vamos a ver. No, señor. Vamos a ver. Hay varias cosas chéveres que llegan. Aquí está Jungle en Mañanas de la X. Y vamos a hacer un repasito esta semana también por la Filbo a ver qué cosas interesantes y chéveres llegan en esta edición de la Filbo, que será noticia a partir del 17 de abril con Brasil como invitado. Por el momento, aquí están los muchachos de Jungle con Busy Earning. Jungle con Busy Earning en las mañanas de la X. Uribe DJ está entre nosotros. Muy buenos días, señor. Feliz estoy. Comienzo de semana. Estoy entre ustedes nuevamente. Hola. Qué bueno, cómo nos alegra. He resucitado. Eso. ¿Cómo te fue estos Qué felicidad días? Nos da que esté de vuelta entre nosotros. Cuéntenos un poco sobre su puente de Semana Santa. Sobre mi Via Crucis literal de Semana Santa. ¿Sufriste? Sufrí la mitad de la Semana Santa, fue un sufrimiento en subida y luego fue un sufrimiento ya en descenso. Y hoy estás como cuerpo glorioso. Hoy todavía no, pero aquí estoy firme, porque tenía una cita con dos chicas esta semana, llamadas mis cordales superiores, que me tuvieron que remover el día después del Estéreo Picnic, el martes, el martes después del lunes festivo, y pues ya se pueden imaginar lo que es el viacrucis de una sacada de cordales. Ahora está sin las muelas del juicio, ¿qué vamos a hacer? Desjuiciarnos, obvio, desjuiciarnos. Son Mañanas de la X, mi estimado Uribe DJ, ¿escuchó el disco de Beyoncé? Oye, el disco de Beyoncé me encantó. El disco, ¿qué fue lo que Beyoncé más le gustó? Me gustó, obviamente estaba muy a la espera de Jolene, de la versión de Jolene, está que me bien. Pareció muy, muy chévere. Pero en general la producción de ese álbum es impecable y pues tiene como, ¿cuántas personas trabajaron ahí? Como 380 mil personas en la producción de ese álbum. Hay una canción que se llama Yaya que me gustó mucho. Es nueva, esa sí es nueva, no es cover. Sí, que esa es como, creo que le oí ahorita a usted algo que tenía que ver como con homenaje a Tina Turner, creo que es esa, ¿no? Ah. Sí. Las colaboraciones están súper chéveres. Sí, óigala. Es esta, pensé que era la de Nancy Sinatra. No, es que Nancy Sinatra, el homenaje a Nancy Sinatra también está presente aquí. Ahí. Sí, esto es These Boots Are Made for Walking. Sí. Ah, fantástico. Los homenajes los hizo muy bien, ¿no? Súper respetuosos, chéveres. Claro, y por ejemplo me pasó con Jolene, que me parece increíble cómo puede hacer una canción totalmente diferente pero que suene idéntica. Es una cosa loquísima. Está fenomenal ese álbum. Ah, muy bien. Bestialidad de trabajo discográfico ese. Y posibilidades de que no se gane el premio Grammy. Sí, no, seguramente va a ser el álbum del año, ¿no? Sí. Le va a competir el de Dua Lipa y el de Taylor. ¿Será que el de Dua Lipa habrá? No creo que el de Dua Lipa llegue hasta allá. No creo. O sea, va a estar ahí seguro nominada, pero sí, no. Pero pues, no sé. Sí, creo que le gane a este, pues. Ella reúne muchas cosas, Beyoncé. Nostalgia, recuerdo, respeto, tradición, más lo nuevo de ella, claro, géneros. Pero además creo que todo lo que significa socialmente, políticamente, el álbum de ella dentro de la sociedad norteamericana, sobre todo, ¿no? Está bien. O sea, desde la misma presentación del álbum, ¿no? Ella vestida como de rodeo y que uno se pone a pensar y uno dice, sí, claro, ella igual literalmente se está mandando a un rodeo contra los toros con este álbum y generando una cantidad de ampollas en la comunidad extremista blanca de los Estados Unidos, que es un tema bien interesante, ¿no? Sí, es un tema bien importante que mezcla muchas variantes y muchos temas que están en estos momentos en discusión en ese nuevo álbum llamado Cowboy Carter, nuestro álbum de la semana aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Billie Eilish acaba de publicar, publicó hace unas horas una historia aclaratoria sobre sus comentarios relacionados con la producción de vinilos, claro, masivamente en versiones distintas y con la posible asociación que esta crítica pueda llegar a tener con Taylor Swift, quien sola ha logrado que la industria del vinilo sea muy próspera debido a la cantidad de versiones en vinilo que produjo de su álbum Midnights. Sería fantástico que la gente dejara de poner palabras en mi boca y verdaderamente leyera lo que dije en el artículo de Billboard, escribió Eilish en sus historias de Instagram. No estaba hablando de nadie en particular, sino de asuntos sistémicos de la industria discográfica, y cuando de variantes se trata, muchos artistas las lanzan, incluyéndome a mí, lo cual también digo en el artículo. La crisis climática es ahora y se trata de ser parte, y it's all about us, it's about all of us being part of the problem, y es sobre todo nosotros intentando, sobre todo nosotros siendo parte del problema y tratando de hacer las cosas mejor. Esas son las declaraciones de Miss Billie Eilish unas horas después de que apareciera este comentario en la revista Billboard. Estas son Mañanas de la X 103.9.